Me amo, creo en mí y creo en mi capacidad para crear la vida que quiero, no importa cuántos miedos me cueste. Me acompaño cuando mi soledad me llama, cuando nadie en el mundo es suficiente, porque siento que no me tengo a mí. Me busco y no me encuentro, solo veo distancia. Historias que me he contado para no estar conmigo, porque me daba miedo mirarme y no encontrar lo que creía que era, el que creía que era. Recorto esa distancia con amor, me digo todo está bien, para recordarme que ese que veo también soy yo. Más bello, menos perfecto, pero más de verdad. No puedo mirar lo que hice ayer con los ojos de hoy, no es justo. Pero puedo mirar lo que soy con los ojos de hoy. Los de una mujer, un hombre, que se ha roto mil veces y ha vuelto a empezar mil más. Una y otra vez. Sin saber para qué, pero sí cómo. Creyendo en sí mismo.